sueño entre el cielo y el mar, aguas y arenas blancas donde quiero estar, donde tu cuerpo se pueda broncear entre costas azules, navegar. Perla y estrella de mar, veo en tu rostro aroma sensual, mil fantasías vamos a buscar en esas aguas de cristal. Corta se queda, aguas de cristal. Mira, mira, va, mira, mira, va, mira, mira, va, las olas vienen y van, que más da felicidad. Aguas de cristal. Caminando por la playa, que tomadito de la mano, que esperaremos juntos la llegada del ocaso. Ocaso, ocaso, enrédame de amor, de besos y de abrazos. Se recrean al ver tanta belleza, que la naturaleza corta se queda. Aguas de cristal. Mira, mira, va, mira, mira, va, mira, mira, va, mira, mira, va, mira, mira, va, mira, mira, va, mira, mira, va, mira, mira, va. Aguas de cristal. Caminando por la playa, que tomadito de la mano, que esperaremos juntos la llegada del ocaso. Aguas de cristal. La felicidad.